bienvenidos al espectáculo una noche más en riguroso directo para todos ustedes. Tenemos a Malazo. Primer acto del telón de una obra triste. Redacto el desarrollo de una vida que más bien parece un chiste. Caíste y volveremos a caer. Las personas somos títeres de un objeto llamado poder. Nos movemos en torno a un dinero el cual creemos poseer. Propiedad privada, mejor dicho, del Estado. Es considerar poseedor una persona de un objeto que nunca se le será otorgado. 30 metros cuadrados, se quieren que vivamos. Que te caes en la cocina y te metes en el lavabo. Esclavos de la negra sociedad, libertad, ¿a qué precio? Solo la goza el malo y la acaba pagando el necio. Ahora yo tengo mi propio asedio. Vengo a desmontar todo este imperio. Ebrio, el niño se hizo hombre, creció. Un montón de palos se llevó y siempre se mantuvo recio. Soy el que maduró, viendo pasar las cosas. Que cambió la sonrisa de una dama por el aroma de una rosa. Soy el chico que aprendió que la sociedad ya no es lugar para el civismo. Miramos hacia abajo y siempre vemos un abismo. Solo vemos un futuro duro y a la vez oscuro, donde todos tus sueños se cambian por 5 duros. Nos domina el euro. Esta vida da más vueltas que una noria y ya no existen fuerzas para luchar contra la historia. Sí, la vida es un teatro. Trátalo como parodia. Especialista, la gente que me envuelve son espectadores o artistas, actores de un drama suspense y a la vez comedia, y yo el protagonista en esta atracción de feria. Sería difícil cobrar entrada a alguien si ver mi vida en obra no le importa a nadie. ¿De qué sirve luchar y morder como un rottweiler si no tengo a mi hada que me acompaña al baile? Y es que todo gira siempre en torno a un objetivo, casi siempre se oculta, pero es que nunca se hace esquivo. Y maldigo a todos aquellos que me joden, cada cual con su teatro, no me toquen los cojones. Y solo he llenado una parte de mi vida, quedan aventuras esperando a ser vividas. Si no encuentro pareja, pues seré un vivo a la vida, no un bala perdida, un hombre siempre con iniciativa. Como si fuera una obra, la vida dura su tiempo, cuenta cuánto queda y disfruta el momento. Es fruto del destino o de mi imaginación, pero la vida es un teatro y se rige por un guión. Yo quiero saludar personalmente al guionista, se podría haber ahorrado mi problema de vista. En fin, cada cual con su reparto, mientras llora sangre mi pupila, condenado acto tras acto. Actuar, fingir para ocultar que estoy triste, y escena tras escena mi corazón aún resiste. Ya es grande, ya es viejo, nota que se va. Piensa que un soplo de aire con mis cenizas acabará.